es diu el teu amic, Albert? Nil, no? Es diu Nil. Nil, vale, Nil. Sí. Doncs saludem el Nil. Que el és trobarem a Norca aquest estiu, el Nil. El Nil, sí. Sí, clar, doncs l'Albert és un company d'aquí de la casa i ha portat el seu company de pis, el Nil, que volia venir a veure el programa. Bueno, no volia, bueno, fixa't si no volia venir a veure el programa, que no està aquí dins, sinó a l'altra banda del vidre, perquè té por. Que ens hem d'imaginar el pis mirant a l'Albert i al Nil, quin pis deuen tenir. Vaya... Vaya pareja. Sois dos o hi ha més penya? Hi ha un tercer? Ah, una xurri. Una dona. Parlant de dones, dones que no tenen por i que estan aquí segures amb nosaltres són la Goretti, quin nom més maco, Goretti. Preciós, Maria Goretti. Maria Goretti. Maria Goretti. És Maria Goretti, fa que sí? Sí, però... Però Maria ho eliminem. Maria ho eliminem. És vitoriana, amb nom d'italià i que viu a Barcelona. Què et sembla? Doncs mira, perfecte. I ha vingut amb la Laura, que avui és el seu aniversari, i el seu regal diu que és venir aquí a veure el programa. Hola, Laura. Felicitats, Laura, felicitats. Felicitats. Jo espero que el regal sigui una altra cosa, no? Sí, sí. Un dinar, algo más, sí, claro, algo más... Encara que sigui un jersei, no? Qualsevol más cosa. Lustroso, más, no, sí. Home, ja em feia il·lusió, també. Bueno, però molt menys que et regalin un jersei, segur, eh? Doncs tenim molta pressió, Medrano, tenim molta... Perquè avui hem de fer un programa especial per una persona que fa anys, que és la Laura, i ja he vist el guió i tenim una merdeta de programa, per tant... Per a ti, Laura. Per a ti, la merdeta. Per a ti. La pressió és doble. Estàs preparat, Medriquis? És secundari, sóc compte en Twitter i especialista @cadenaser.com, és el mitjà que ha fet servir, per exemple, la Goretti per venir a veure el programa, enviant un mail a especialistes @cadenaser.com. Dos millones, ¿eh? Bueno, estoy... Bueno, tengo voz interesante. ¿Y tú qué, la cortisona, cómo la portas? ¿Portas bé, Medrano? Fatal. L'Albert té 2 grams de cortisona, ara els passa. De la bona. Volem començar el programa amb una notícia, podríem dir científica, però és un avanç tecnològic, podríem dir, no? I això és molt maco de fer. No us vull explicar de què va aquest estudi, que ho explica aquesta persona, l'investigador que ha portat a terme, un científic que ha portat a terme aquest estudi, es diu Rodríguez, i el tenim al telèfon. Rodríguez. Hola. Què tal? Muy buenas. De Vitoria, ¿verdad? Sí. ¿De qué parte? Pero de parte, yo soy como Lenny Kravitz, padre ruso, madre ucraniana, soy de Vitoria y mis hijos han nacido todos en Angola. ¿En Angola? En Angola, algunos, sí. Bueno. Vete a saber dónde, ¿verdad? ¿Dónde han nacido todos esos niños? Claro que sí. Tengo, pues la mitad ni serán míos. Vete a saber. Bueno, no me meto ahí, solo lleva a mi mujer. De acuerdo. Ese tema, sí. Bien, Rodríguez, has realizado un estudio bastante curioso, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Cuál es? ¿Ya? Adelante, sí. Sí, bueno, pues que la... Es que yo iba a contarlo yo, pero mejor que lo cuente el autor. Sí, no. Mira, las personas, según mi estudio, las personas que se ponen mirando a Cuenca, ajá, cuando realizan el acto sexual, se equivocan la mayoría de las veces. ¿En qué sentido se equivocan? Sí, exactamente. ¿Se ponen donde no deberían? ¿Cómo vamos, es? Sí, bueno, vamos a ver, que la posición no es real. O sea, vale, las coordenadas no son exactas. Creen que se ponen mirando a Cuenca y no. Y en realidad están mirando pues Algeciras, Panamá, o ya que sé. Con lo que eso conlleva, ¿no? Deberían de tener una especie de brújula, como dicen los musulmanes, para mirar a la Meca. O una carta de navegación, un astrolabio. Sí. Existen unos parámetros concretos para ponerse mirando a Cuenca durante el acto sexual, estés donde estés, ¿no? Sí. Claro, es que Cuenca ocupa pues una posición concreta de longitud y latitud. Claro. Claro, depende de muchísimos factores, sobre todo geográficos, en el momento donde uno se encuentra y tal... Pues tú te has de poner mirando para allí o para allá. O sea, quiero decir, si tú buscas Cuenca, coño, concreto, has de saberlo. Ya. Hasta ahora esta posición se hacía ojo. Intuitivamente. Sí. Yo creo que Cuenca está por ahí, ¿no? Por ejemplo, y miraba para allá. Igual estaba mirando a Teruel, por ejemplo. Pues fíjate el cambio. ¿Sí? Pues joder. ¿Es distinto? Muchísimo. ¿La sodomía ahora, es distinta de bueno, mirando hacia Teruel o hacia Cuenca? Totalmente. Ah, no, vale. Ahora gracias a una aplicación que he parido yo para el móvil y las tablets y las no sé qué más hay. iPads, correcto. Abacos. Vale. Pues gracias a esta aplicación la posición ya es exacta, ya se puede uno poner mirando a Cuenca de manera fehaciente. Bueno, ya hemos hecho el chistecito, Rodríguez, ¿eh? Que ya está, ¿no? Quiero decir que ya está, el chistecico. noches. O sea que, a ver, el tema este, no deja, a ver, mirando para Cuenca no deja de ser una gracieta de las muchas que empleamos para, pues, para charlar, para divertirnos, para satisfacer, ¿no? Y usted ha montado aquí una aplicación, pero para justificar algo. Está usted tocando el Virolai. ¿Qué dice de qué? ¿Usted se ha puesto mirando a Cuenca alguna vez, amigo? A ver, esto es un tema íntimo. Que no, es un tema íntimo, es un tema íntimo y sí, más de una vez. ¿Seguro? Bueno, pero es un tema que a usted no le importa. No, es que no me... Solo por experimento. No, le pregunto si usted se ha puesto alguna vez mirando a Cuenca, pero mirando a Cuenca de verdad, con los registros correctos, coordenada, latitud, altura, longitud. Yo qué sé hacia dónde mira. Vamos a ver. Además, a mí no me gusta mirar hacia Cuenca. Vamos a ver. ni mirar a través de otra persona. El típico periodista. Es usted un periodista. Especialista. ¿Vale? Especialista. Bueno, hacer el amor mirando a Cuenca sí. Va más allá de cualquier condición sexual, va más allá de ser hetero. Pero si en cualquier caso es que no quiero explicarlo. ¿Eh? Que no quiero explicarlo. ¿Por qué me pregunta a mí eso? Pues porque es muy importante ponerse mirando a Cuenca. ¿En qué cambia ponerse mirando a Cuenca? Ponerse mirando a Moscú. Es otra cosa, es otra dimensión. Hacer el amor mirando a Cuenca es alcanzar el nirvana. ¿En serio? De la sexualidad, es como si te elevara en otra dimensión. Me pone usted nervioso, payaso. ¿Mirar a Cuenca dilata? Pues... Una vez. ¿Es eso o no? Pues sí. Vale. Mirar a Cuenca es un vasodilatador, podríamos decir. Adquieren más sensibilidad, como si se tuviera roto el condón. La erección es más fuerte. Vale. Una vez lo pruebas, ya no quieres mirar a otro sitio nunca más que no sea Cuenca. No lo sé, es que no, lo pinta usted de una manera que parece algo fuera de lo normal. Lo es. Nos llama una persona que no está muy de acuerdo con eso que usted está diciendo. Es el señor Gusnavo. Señor Gusnavo, hola. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde llama usted? Dígaselo. Pues llamo desde Cuenca. Llama usted desde Cuenca, centro. Y lo que dice este tío es pura fantasía, no es verdad. No es verdad lo que dice, ¿no? No, mire, vamos a ver, Y lo dice uno de Cuenca. Primero, yo soy matemático, ¿sabe? Pero no estoy llamando aquí en calidad de matemático, sino de fucker. ¿De qué? De fucker, soy bastante fucker. ¿Un matemático fucker? Anda ya. No dudo. Y de Cuenca. En la vida he notado lo que está diciendo este señor. Vamos a ver, esto va a tener una explicación y se la voy a dar ahora mismo, señor Gusnavo. A ver. La pura matemática es que alguien de Cuenca no puede ponerse mirando a Cuenca, porque ya está en Cuenca. Claro, mire donde mires Cuenca. La ecuación explosiona, no lo ve. No le falta razón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los de Cuenca? Los de Cuenca, tenéis que salir de Cuenca para poneros mirando a Cuenca. Y no hay otra manera. Un poquito, ni no hace falta que se vaya usted a... Pero escuche, pero si está en... Un poco Cuenca y póngase... Pero escuche una cosa, si está en Cuenca, ve Cuenca siempre, ¿no? No. Vale. Ya he dicho que se anula. Bueno, pues ya lo probaré. Ya lo probaré, ¿vale? ¿Cómo que ya lo probará? Venga, hombre, usted sabe cómo... O sea, si no lo hace ahora, no lo va a hacer nunca. Hágalo ahora. Ya lo haré, que no hay prisa, hombre. Oiga, que si le parece, podemos quedar esta tarde fuera de Cuenca. Yo conozco un motel a la salida de la autopista, muy cuco. Y... va, anímese, hombre. Vamos, a ver, déjeme un momento que mire la agenda, ¿vale? 23 de enero hoy. 23 de enero. A las 6. Comprar papel higiénico. ¿Tiene algo que hacer? No, comprar papel higiénico. Mira, no se preocupe, mañana es festivo. Sí. No, están las tiendas abiertas, no palpa. Pues ya puedo comprar papel higiénico mañana. ¿Papel higiénico quiere? Ya lo compraré yo, no se preocupe, ¿vale? Quedamos, ¿eh? ¿Cómo se llama el motel? Cuco. Ah, motel. No, el motel es cochambroso. Claro. Cuando he dicho que es un motel muy cuco es porque se llama así, muy cuco. Ah, pero el motel es cochambroso. Asqueroso. Bueno. ¿Qué? ¿Convencido, señor de Cuenca? Muchísimo. Va a probarlo. Voy a probarlo. Ya nos dirá qué tal, ¿vale? Ha colgado. Normal. Y yo también voy a colgar. No hay arriesgo como la radio por las citas aquestas, ¿eh? Vespertinas. Ara ens posem seriosos. Esto es la... Sí. La lista de... Pues sí. Perdono que talli el rotllo d'aquesta manera perquè el tema que tractem és un tema greu i seriós, no? Perquè hi ha personatges a la història que han fet coses, que fan coses que la seva vida inspiren la gent, no? Són herois. Els herois és això, no? Estan fets d'una altra pasta. Per exemple, el Schindler, Oskar Schindler, el de la llista de Schindler. Schindler, claro. És un home que va salvar de la mort moltes persones durant la Segona Guerra Mundial, durant el nazisme. I aquest senyor ha inspirat moltes persones, i una de les persones que ha inspirat l'Oskar Schindler ha estat el senyor Colágeno, que està aquí amb nosaltres. Senyor Colágeno, muy buenas. Muy buenas, señores. Tú trabajas en una empresa de rodamientos, Cita en Granollers. Hacemos cableado también. Cableado y rodamientos, ¿no? Y hace unos meses tu empresa, debido a la crisis, decide llevar a cabo un plan de saneamiento. Echar gente a la calle, sí. Echar gente, sanear es echar a la gente a la calle, ¿no? Sí. Y tú eras el director de recursos humanos de, sí, de esta empresa, y te pusiste manos a obra, tú eras el encargado de echar a esas personas a la calle. Pues sí, mire, la teníamos que echar a patadas a 30 personas. ¿Patadas? A patadas, literal. ¿Sí? Sí. Gerente es el señor Dakota. Señor Dakota. Gerente de la fábrica es un señor chapala antigua. ¿Y? Le gusta patear culos. A la hora de echar le gusta... Sí, para que, para que le entiendan, ¿no? A veces cuando tú le entregas, cuando tú le entregas, un, no papel, le le entregas, ¿no?, un papel con el despido a una persona y se va casi, al día siguiente vuelve, claro, y no se ha enterado. Pero la patada, la patada es como la rúbrica. Le la das una patada al culo, claro, y lo entiende mejor. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, yo vi que entre esos 30 posibles despidos, esa gente que se iba a despedir, había amigos míos, ¿no? Yeah. Y yo me sentí un poquito incapaz de echarlos. Estuve dando muchas vueltas al cabolo, no encontraba la solución, no veía la luz. Hasta que viste la lista de Schindler. Y ahí vi la lista de Schindler, que la dieron en Antena 3 durante 2 días. Y a mí me dio una... Llega hasta el final, ¿no? Sí. Y a mí me dio una... Volvemos en 5 minutos. Sí, y sí, tres, sí, minutos después volvemos en 6. Dos días. 2 días, claro. Antena 3. Y a mí me dio una muy buena idea. La idea es hacer listas para salvar gente, ¿no? Correcta. La única manera de salvar a aquellos 30 desgraciados era hacerlos directivos, con unas cláusulas de despido tan altas que dirán asco. Yeah. Así que yo le dije al señor Dakota... El jefe. Sí, necesitamos nuevos vicepresidentes, nuevos directivos y nuevos asesores adjuntos para sacar esto adelante. Y me dice, ¿cuántos necesita? Y le digo, 15 y 15. 15 directores y 15 vicepresidentes, ya. Y te dijo, vale. Sí, ah. Y él me da el visto bueno en ese momento, despistado, me da el visto bueno. Porque les volvés a dar patadas. Y les hicimos directivos, sí, esas bueno, entonces salvaste esas 30 almas. 30 almas salvadas y sus del frío hijos de la calle. Y sus mujeres. Ya. Pero la cosa... Me gusta hablar de familias, 30 familias. 30 familias salvaste, pero la cosa no quedó ahí, ¿verdad? No, porque había que echar a 30. O sea, eso seguía sobre la mesa, ¿no? Así que tuve que volver a hacer otra lista con otros 30 nuevos directivos. Hostia. Y así, y otra. El señor Dakota me sacaba 30 despidos más y yo 30 directivos más. Pues más. Yo iba haciendo directivos y directivos. Pero, y directivos, claro, directivos. Los despidos no afectan a los directivos, ¿no? No, los despidos solo afectan a la tropa, al currito. Bueno, pues ahora tengo entendido que la empresa, que Rodamientos Dakota, estáis encallados, ¿vale? Y por un eso, poquito, sí, en ese aspecto. Por eso nos gustaría conocer la opinión del señor Dakota, que es el gerente y propietario de esta empresa, y por eso pues le hemos llamado por teléfono al señor Dakota. Señor Dakota, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación actual de Rodamientos Dakota? Y cableado. Rodamientos Dakota ahora mismo, su situación es bastante dantesca. Ya. Yeah. Porque en estos momentos tenemos 4 trabajadores haciendo rodamientos. Y cableado. 24 horas. Y 270 directivos. Ya. Yeah. La mitad de ellos son vicepresidentes. Ya, yeah, ya. Yeah. Y todos ellos, pues imagínense ustedes, con sueldo de directivo. Ya. Yeah. Dietas, coche de empresa. Y la situación, francamente, me duele mucho decirlo, pero es insostenible. 270 directivos, 4 trabajadores. Claramente, Colágeno, se te ha ido un poquito la mano con el tema listas. Se te ha escapado. Quizás sí. Te has pasado, quizás sí, pero a mí me gustaría dirigirme al señor Dakota. Señor Dakota. Aquí estamos. Yo sé que he obrado malamente, pero usted sabe que yo lo he hecho por las familias, porque a mí me gusta hablar de familias, no de personas. Ya. Aunque alguno es soltero y no tiene nada. Pero a mí me gusta hablar de familias, y yo lo he hecho por todas esas familias de todos esos desgraciados que quería usted enviar al paro. Ya, he oído lo que has dicho y entiendo perfectamente tu postura, que no creas tú que no la entiendo, pero me gustaría que tú entendieras la mía, que es la de cagarme en la sangre de tu padre. Bueno. No es momento de cagarse ahora en... No, señor Dakota. Es momento de buscar soluciones y de pensar en familias. Oiga, a mí también me gustan las listas y yo también he hecho una. ¿Ah, sí? Sí, es la lista de nuevos presidentes de la compañía. Y solo está tu nombre. Ah, soy el nuevo presidente entonces de Rodamientos y Cableado, Dakota. Enhorabuena, ahora te vas a comer tú el marrón. Porque yo me voy a Chile con Durán y Lleida. Durán y Lleida está aquí, ¿eh? Los dos están aquí. No, aquí está su doble. Ah, vale. Durán está en Chile, esperándome para no volver. Augura a todos. Suerte, Colágeno. Uh-huh. Ostras, pues mira, eres el nuevo presidente, colágeno, vas a necesitar bastante suerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Tu primera medida? Como... Despedir a 30, que no sean 60. No te va a temblar la mano, ¿no? Ah, claro. Aquí va a ser, aquí va a ser. Comunicándome con la resistencia. Comunicándome con la resistencia. He detectado un programa de radio muy bueno. Lo hacen los especialistas secundarios. Va a ser resistencia. Va a... Este sketch es una mierda. No valen ni pa' cuña. En Carrefour bajamos los precios en 3.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour. Para estar informats. Amb l'anàlisi i la interpretació de l'actualitat. Les notícies arriben en punt a les 2 de la tarda. És Hora 14. Hora 14, l'informatiu de la cadena SER a Catalunya. De dilluns a divendres, des de les 2 de la tarda, amb Sergi Caballero. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902 32 32 52 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted de inmediato. Hoy está con nosotros Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, ¿qué pueden hacer unos padres para garantizar la protección legal de sus hijos? Mucho, Julio. La prioridad para los padres siempre es la tranquilidad de sus hijos. Conscientes de esto, hemos creado un producto revolucionario que responde justo a una preocupación que nadie ha cubierto hasta ahora y que tiene unas necesidades muy concretas y cada vez más amplias. Se trata de la tarjeta joven, con la que queremos extender toda la tranquilidad de Legalitas a los hijos de nuestros clientes. Una agresión en una discoteca, problemas en el trabajo o un control de alcoholemia donde le han inmovilizado el coche y se necesita una grúa o un taxi. Son cosas que pueden ocurrir. Ahora, con la tarjeta joven de Legalitas, los hijos están protegidos las 24 horas y los padres totalmente tranquilos. Y lo mejor, es totalmente gratuita para los clientes de Legalitas. Está claro. Por eso, 9 de cada 10 clientes de Legalitas están satisfechos con su asesoramiento jurídico. Y todo por menos de 10 euros al mes. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados. Black coffee. Doncs aquí xerrant amb la Laura i la Goretti, sí, que troben a faltar l'anunci dels massatges. Que és solo para hombres, pero para café, para lo bueno que tiene es que es para hombres y mujeres. Sí, aneu a Bracafé, que us farà un massatge. I també a Sabadell. També a Sabadell hi ha Bracafé, no? Habrà, supongo. Jo us conec. Mm. Ara és bona hora per fer un massatge, per fer-se un bon massatge, i si fa olor a café les mans de qui et fa el massatge, és que viene millor de encara. Sí. Tu vas a Bracafé, com final feliç, per supuesto. Avui he vist al Twitter el Xavier, el propietari, bueno, el jefe d'aquí a Bracafé, fent una foto dels torradors, de les màquines torradores. Sí. Ostres, ven unes ganes, mirant les màquines, no? I com estan torrant el café, ven unes ganes de prendre d'un café. No. Posa cachondo, mira, aquestes fotos. I també deixa Sabadell. Bueno, Bracafé, ja sabeu, per massatges, per prendre un cafetó, o per mirar passar la vida, perquè està obert al carrer. Totalment, obert. Totalment. I aquesta oloreta... No hi ha portes. No hi ha portes, és un gran encert. Sobretot quan seus a la cortina aquesta d'aire, sí, quan et poses allà just... Sí, és un altre clima. Els carteristes també agradecen mucho lo que no haya puertas. Ets com la Marilyn Monroe, però en revés. Escucha, ¿verdad? Hablando de carteristas, los carteristas pueden ir a miles de bares, pero les encanta Bracafé, por algo será, por el cafecito que se toma. Amigos, que ellos también saben de cafés. Si vols més informació, entra a bracafé.com, perquè allà trobaràs on estan tots els Bracafés situats. També en Sabadell. Que sí, solo para hombres. Solo para hombres. I estàvem parlant amb la Goretti abans, que ara a Vitòria, per exemple, està tot nevat, està tot ple de neu, i són dies realment complicats a les carreteres amb el tema de la neu, amb el vent, amb el gel, amb los veletéricos que estan allà amb el radar perquè no corri. És difícil ara conduir, no? De ben segur que els gladiadors de la carretera, aquests guerrers que són els camioners, doncs estan patint aquesta situació més que ningú. Per això volem obrir aquest espai que dediquem a ells perquè ens expliquin com els hi va, no? Estem immersos en ple temporal, les carreteres estan xungues. Com us va la cosa, amics camioners? Tenim les línies obertes perquè ens parleu. Ja tenim una trucada, tenim una comunicació amb un d'ells. Hola. Hola. Hola, què tal? Hola, muy buenas tardes. Ui, no me saludes con el clásico Mogmo. No, no soy camionero, ¿no? ¿No eres camionero? No, no. Ah, mira, entonces, mira, ¿qué eres? Porque esto es un espacio para ya. Y por camioneros. Bueno, mira, yo trabajo en una asociación que nos dedicamos al cuidado y cría de los camioneros. ¿En cautividad o en...? Libertad. En libertad, vale. Comen semillas tiradas por el suelo. Pero, incluso... pero fuera, fuera. Sí, sí. Vale, sí. Vale, que no están encerrados en jaulas. No, no, no. Allí, no. ¿Sabes lo que quiero decir? Libertad, libertad. Envueltos en sus propias heces. No, no, están, no, no, no. Están, vale, vale. ¿La asociación está como, cómo se llama? La asociación se llama Camioneros Sin Fronter. ¿Camioneros? Sin Fronter. Sin Fronter. Es que no nos cabía Sin Fronteras. Se ve que en el registro solo dejan el máximo de caracteres de 21 caracteres. Porque os registraste en Twitter, que hay un límite, haberlo hecho en otro lado. Bueno, no, hay que registrarse, ¿verdad? En donde hay que registrarse, no en Twitter. Y bueno, y nos ha quedado, el nombre nos ha quedado así, Camioneros Sin Fronter. Bueno, pero, se entiende igual, yo ¿eh? Creo que sí, yo Camioneros creo que... Sin Fronter. Sí. ¿Sí, no? Bueno, sí, sí, sí, sí. Yo creo que sí, vaya. Bueno, ¿y qué se te ofrece desde sí, de la asociación Camioneros Sin Fronter? Bueno, como tú has comentado, en esta época hay que extremar la seguridad en las carreteras. Cierto, es verdad. Y es por eso que estamos repartiendo condones entre los camioneros. Uh-huh, para uh-huh. extremar esas medidas de seguridad entre los que pasan más tiempo en el asfalto. Claro, bien hecho, bien hecho. No, no, bien, toda medida es poca en ese sentido. Exactamente. Nosotros en ese aspecto lo que hacemos es repartir de manera gratuita los profilácticos. Ajá. Y bueno, y... Y nos quedamos mucho más tranquilos, ¿no? Tú estás muy tranquilo, que, ¿eh? Que no se procree. Bueno, así que si hay algún camionero escuchándonos y requiere un condón, nosotros nos acercamos y se lo vamos a entregar. ¿Gratuitamente? Gratuita. Ah, man, fantástico. Pues mira, esto es maravilloso. Camioneros que nos estés escuchando. ¿Voleu un condó? ¿Voleu un preservatiu? Doncs aquesta associació us dona preservatius profilàctics de manera absolutament gratuïta i sembla que ja tenim una persona, un camioner que ha sentit la paraula condó gratis i ha trucat ràpidament. Hola! Perquè suposo que ha fet una associació d'idees, eh? Què tal, Mogmo? ¿Cómo te llamas, amigo? Me llamo Tronco. Tronco, ¿qué tal? Bueno, ¿has escuchado...? ¿Sabes por qué me llaman Tronco? Bueno, te lo explico otro día. Porque duermes mucho, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, no sé si has escuchado al amigo que tenemos aquí sí, de la sí. asociación y quieres hablar con él. Vale, salúdale. Tronco. Oh, hola. Oye, mira, ¿estás en ruta? ¿Estás dónde estás? Estoy en la carretera que va de Burgos a Finlandia. Ajá. Y ahora mismo estoy en el kilómetro 32, 33. 34. Joder, va rápido. 35. Va súper bien. Buen ritmo, Tronco. Bueno, buen ritmo, demasiado rápido. Frena un poquito. Mira, pues yo te explico. Pisando. Escucha, Tronco. Mira, nosotros aquí en la asociación esta Camioneros Sin Fronter. Vamos en un coche nodriza. Sí. Entonces el plan es, mira, nosotros te alcanzamos a la altura de Palencia. Palencia, Burgos, Finlandia, eso no entiendo nada. Hacemos un acople coche-camión sí. y así tú no has de parar y te damos el condón. No hace falta parar, qué bien. Perfecto, pero una cosa, yo como voy como has visto un poco de prisa, ya. No, yo no tengo tiempo de parar y ponerme el condón. Y claro, tampoco quiero ponérmelo mientras voy conduciendo porque bueno. No es bueno, ya sabes, ya soltar las manos del volante y perder la carretera de vista mientras me lo cargo. Mira, Tronco, no te preocupes porque nosotros aquí en la asociación te ponemos el condón sin ningún problema para que no hayas de parar ni cometer imprudencias al volante. Gente más maja, perfecto. Me lo pones tú mismo, guapa. Bueno. Yo mismo me subo a lo que es en el asiento al lado y, sí. te coloco el condón sin ningún problema. Pues muchas gracias. Pues una cosa, Tronco. Sí, dime. ¿Tú llevas a tu novia en ruta, a tu mujer o te acompaña no, alguien? Están solo... las dos en casa. ¿Vas solo, no? Voy solo. Ok, no, te lo digo porque nosotros también en la asociación, para que no tengas que detenerte a buscar putillas. Bueno. Ya, sí. Te ofrecemos la posibilidad de que puedas quilarte alguno de la asociación para facilitarte las cosas que no tengas claro, que buscar. Claro, estupendamente. Pues mira, para no liarte mucho, mira, sí. yo mismo te voy a poner el condón vale. y yo me voy a sentar encima de ti y ya muy procedes bien. Como te parezca, ¿bien? Pues nada, te espero. Vale. Oye, ¿tienes pica ahí en el camión para poder asearme un poco? Pila. Pica, un lavabo. Sí, vale. Agua fría, pero nada más. No, ¿no tienes un bidet? No. Sí, en la próxima página creo que sí que... En la siguiente página pone que tienes un bidet. Sí, aquí, debajo del asiento, sí. Verdad. Acabo de ver el bidet, sí. Pues mucho mejor. Acabas de verlo, ¿no? Ahora... Lo digo porque luego... Me pensaba, digo, ¿esto qué hace aquí? Digo, lo pues digo. Mira, ya le puedes dar un uso. Me vendieron el camión con... Digo, joder, ¿esto qué hace aquí? ¿Los baños checos? No, sí, lo digo por si luego de dar otro servicio poder asearme y tal, bueno. Sin problema. Muy bien, tronco, hasta ahora, pues. Oye, de Camiones sin Fronteras, ¿verdad? Sí. Tú cobras, ¿verdad, por este servicio? No. Ya. Voluntarios todos. Sí, y asaltas el camión en marcha para... Venga, va. Adiós, Mad Max. No, que no cobra, porque iba muy bien, ¿eh? Doncs vinga, una salutació molt forta i teniu molta cura amb la carretera, camioners. Bueno, pues aquí estamos en solitario, ¿no? Emprendo esta cruzada, ¿no? Que, porque a mí me gusta denominarme a mí mismo como un cruzado, una especie de paladín, ¿no? De la lengua, en defensa de aquellas palabras que hemos olvidado, ya sea por descuido, simplemente por desidia. Profesor Majadero, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante con su palazo. Pues voy a hablar de atrás, no de adelante, sino de la parte de atrás. Hoy llevamos el tema caliente, no, ¿eh? El quiero hablaros de los sufijos. De los sufijos. Vale. En concreto de un sufijo, del sufijo chino. ¿Chino? El entendido... ¿Palabra chino? Sufijo chino, ¿no? Que utilizamos mucho, pues, el sufijo chino, pues, en cochino, por ejemplo. En capuchino. Sí, también. Carlos Panchino. Sí. Venga, al Pacino. Al Pacino o a Chechino, ¿no? A Chechino, sí, es muy divertido, la verdad es que es muy divertido el lenguaje. Es un sufijo muy utilizado en la lengua castellana. Bueno, pues el sufijo chino hace referencia en realmente lo que es la acepción, ¿no? Etimológica a animal o persona con pelazo. Con pelazo. Pelazo, sí. Frondoso. Cero apelmazamiento. Frondosidad, o sea, jugosidad. Pero si vemos, el origen lo encontramos en la dinastía, segunda dinastía de Joajin, que es los chinos de la Empurdá. Sí. Sí, una dinastía Joaquín, que estaban en la zona de Rosas. Son los Joaquín. Joaquín. Que son aquí Joaquín, los Kim. Pues en aquella época, cuando nació un niño pelón, así calvete y tal, pues era una especie de vergüenza, ¿no? Y se ocultaba y se le ponía pelucas de todo tipo y tal. En cambio, cuando nacía un niño así que parecía, pues, tipo Paquirrín cuando nació con esa mata, ¿os acordáis? Bueno, no lo tengo en la cabeza, pero seguro que sí. Era peludo. Pequeñita del alma. No sabía si darle que biberón o cáscara de naranja, ¿sabes? Seguramente le dan las dos cosas. Y con un palo. Pues eso era buena aventura y buena suerte. Entonces, todo lo que se refiere a frondosidad grande, pues a gran pelazo lleva el sufijo chino. O sea, es positivo. El sufijo chino es por positivo. Por supuesto, al pachino pelazo, Carlos Panchino pelazo. El capuchino no deja de parecer, pues, una especie de permanente blanca. Sí. Un café con peluca, sí. Café con peluca blanca, sí, exactamente. Sí. Y achechino, pues la mayoría, los achechinos son... Pelazo, sí. Pelazo, mira. Bin Laden, Chewbacca, Hitler. Rasputin. Todos. Tenemos muchísimo. Leo está aquí conmigo. Hola, buenas tardes. Leo, ¿qué tal la gripe? ¿La tienes mejor o no? Bueno, estoy con cortisona. Me la pasa un técnico de radio. Sí, eso sí, que mucho. Eso que tiene en supositorios, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Lo que yo no sé es por qué digo, si con uno ya vale, ¿por qué me mete dos? Yo tomo dos. Porque no hay dos sin tres. Claro, claro. El tercero. Bueno, aquí el amigo Leo nos va... Parece un programa de viejo. De viejos verdes. Bueno, vamos a hacer una representación rápidamente del uso cotidiano y habitual de la palabra, del sufijo capuchino, del sufijo chino, quiero decir. Nos situamos, esto es una calle céntrica. Vale. La Rambla de los Capuchinos, por ejemplo. Vale. ¿Tienes tu texto? Sí, lo tengo aquí. Venga, empiezo. Hola, profesor. Ya lo has dicho. Ah, vale, hola, buenos días. Joder, tampoco era tan distinta. Vale, te veo muy contento, Leo. Es que he ganado un montón de dinero. ¿Dónde? En el cachino. ¡Bravo! En la ruleta rusa. Adiós, con renta maja. Adiós.